¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Amigas y amigos cholos del Perú, ¡yupi! ¿No? Hay que decir siempre yupi. ¿Y cómo se llama nuestro? Bien. ¡Chulerías! Amigas y amigos, ahora tenemos a un congresista extra Motor Oil. Cuando yo le conté a un amigo que iba a venir Daniel Abugataz, me dijo, uy, pero ese es más seco que pañal de muñeca. Más seco que bostezo de momia o de... ¿Verdad? Increíble. Pero no, tiene su... ¿no? Así como tiene ese talento político, también tiene sus cositas para el humor. Así como lo ven. Más... Entonces ya saben ustedes quién está a mi lado. Aquí está Daniel Abugataz, arequipeño, que sale caliente. ¡Qué buena! Daniel, feliz de tenerte, ¿verdad que sí? No, para mí un honor estar contigo, Tulio. Tú eres una institución para todos los que tenemos algunos años en el Perú. Hemos gozado contigo, realmente extrañamos, hemos venido extrañando. Gracias. Sobre todo ese personaje de Camotillo, ¿no? Tan querido. No, y un personaje que a muchos nos abrió, ¿no? El gusto por la política. Sí, no, abrió, ya dijo el gusto. El gusto. Abrió el gusto por la política, ¿no? O sea, porque fue una forma aguda de ingresar a la política con humor. Y que creo que sirvió para poder tolerar a los políticos que somos tan aburridos, ¿no? No, ¿verdad? No, aburrido no, por la cara. Ah, por la cara. Pero a medida que lo vas pelando, hay un personaje interesante, ¿verdad? No, no me pele mucho. No, así que cosa es lo que va a salir. No, pero los otros ya te pelaron a ti, ¿te acuerdas? Ah, sí, me han sacado el alma. Pucha, te costó un patadón. Y... me han despellejado, sí. Me han difamado. Te han destrozado ahí. Sí. Sí, me han dado duro. Hace poco a PPK también una señora le midió el aceite, no sé si... ¡Qué barbaridad! O sea, la gente es osada, realmente. Sí, ¿eh? O sea, a mí, gracias a Dios, no me ha pasado nunca nada parecido, pero... Sí, a PPK le hicieron la medición del aceite, como tú dices. Sí. Le sopesaron los gemelos. Y el otro sigue, continúa. ¡Ay, petróleo! ¡Qué barbaridad! Bueno, vamos a empezar con algunos chistecitos. Si quieres, arranca tú para que vean quién es. ¿Ya? ¿Cómo no? ¿Quién es atrevido? Sabes que Hugo Chávez tiene una hija, ¿no? Ya. Y a la hija de Hugo Chávez la muerde un perro. Se van corriendo donde Hugo Chávez le dicen, ha mordido un perro a su hija. Momento, vamos a dar un decreto. Claro. Fusilar a todos los perros de Venezuela. Todos los perros comienzan a correr hacia la frontera con Colombia, ¿no? Se están corriendo, hermano. Y de repente viene un gato que está atrás de ellos corriendo también, ¿no? Y dice, oye, ¿pero tú por qué corres? O sea, Hugo Chávez ha dicho que va a fusilar a todos los perros y a los gatos. Ándale a entender a Chávez que no soy un perro. ¡Qué buena, qué buena! Bueno, yo te voy a contar algunos bonitos. Por ejemplo, hay cositas chiquititas, pero muy graciosas. Libertad Lamarque, tenía una hija y le habían puesto por nombre Emancipación. Y le dije, oye, ¿por qué te han puesto Emancipación? Porque yo nací con los gritos de libertad. ¡Ah! Pobrecita, la fregaron. Messi es el capo del mundo en este momentito. Se dice que está a la altura de Maradona, o tal vez lo superó ya. Entonces, cuando fue donde los gallegos, Messi jugaba pues contra los gallegos. Entonces, un tiro libre a favor de Messi. Y Messi tenía que cobrar. Y todos estos, en vez de hacer la barrera mirando a Messi, miraban al arco, dándole la espalda. Oye, imbécil, tienes que mirarlo al que va a tirar, le dice. No, yo no me quiero perder este golazo. Si quieres, suelta tu otrito. Bueno, ahí me estás haciendo pensar. ¿Qué le dice una nalga a otra nalga? ¿Una nalga a otra nalga? ¿Qué le dice? No te pases de la raya. No te... ¡Qué buena! Eran matrimonios blancos. Él blanco, ella blanca. Entonces ella tuvo que viajar. Y se demoró más de un año y pico. Tenía que ir a ver a sus parientes, etc. Y al regresar, ya vino con una criaturita, ¿no? Había parido en el extranjero. Y un negrito. Y él era blanco, ella era blanca. Y le dice, mamita, es lindo el hijito, lindo el negrito, pero negrito, ¿no? Le dice, sí, pe, le dije. Lo que pasa es que allá en el extranjero, donde yo fui, no sé, se me cortó la leche, no tenía leche. Entonces tuvo que amamantarla nuestra cocinera, la Tomasa, que es negrita. A la Tomasa. Y a medida que le daba el pecho, se iba poniendo más negrito. Tomar negrito y terminó negrito, pero ya se le pasará. Ay, ya, un imbécil era pues este, ¿no? Verdad, era como Melcochita, que ahora dicen Melcachito. Entonces se va a visitar a su mamá en la noche y le dice, mamá, lindo mijito, pero ¿sabes qué? Salió negrito, negrito. Y mi esposa me cuenta que lo amamantó la negra Tomasa, porque ella no tenía leche. ¡Ah! Lo mismo me pasó a mí cuando tú naciste, hijo mío. ¿Verdad? Pero yo soy blanco. No, digo que la misma situación casi, porque fíjate que yo no tenía leche y te dábamos leche de vaca. Y a ti recién te están saliendo los cuernitos. Suéltate cualquier otro. Bueno, hay una hambruna, pues, tremenda, ¿no? Entonces, le dicen, todos vamos a comer los huevos, ¿no? Entonces los huevos, claro, se ponen a correr, se vamos a escapar, ¿no? Todo el pueblo está atrás de los huevos para que todos los huevos están, corre, corre, corre. Y doblan la esquina y se encuentran con un churrasco. Está tomando sol. Tu panudazo. Con su traguito en la mano. Oye, le dicen, apúrate, está toda la turba viniendo a comer. Corre tú, a mí ni me conocen, dicen. ¿Qué tal pueblo, no? Puñales, me muero. El niño que fue golpeado, ¿no? La vecina le metió un cachetadón al chiquito y se quejó a su mamá, la señora me ha pegado. ¡Ah, no! Déjame aclarar. Y va y le toca la puerta, sale la señora esta, que era la vecina, y le dice, señora, ¿usted le ha pegado a mi hijo? Ya tiró una cachetada a mi hijo, casi le vuela la cara. ¿Por qué le pegó? ¿Por qué le pegó a mi hijo? Entonces dice, porque ha sido un malcriado, me dijo, gorda. ¿Y usted cree que pegándole a mi hijo va a adelgazar? Te toca. Bueno, eso es un... Ya me estoy quedando sin baterías. Mira, hay un... En Suecia, pues, hay un gran hospital, ¿no? Ya, gigantesco. Gigantesco, ¿no? Un hospital muy grande, ¿no? Los doctores y las doctoras no se conocían. Ahí se conocen en el ascensor 2. Ah, caramba. Y se gustan, se coquetean entre ellos. Y dicen, te invito a comer, ¿no? Entonces se van a comer. Y antes de pedir la comida, le dice, me voy a lavar las manos. La doctora, ¿no? Va, claro. La doctora no regresa. Toda pulcra ella. Toda pulcra ella. Y el médico no se lavó las manos. Ya estaba sentadazo ahí. De ahí piden el segundo, y otra vez me voy a lavar las manos. Paso, Dios, qué antipática. ¿No? Llega el postre y otra vez se va a lavar las manos, ¿no? Bueno, acabaron la cena, muy agradable, todo. Y como se gustaron, se van a un hotel. Ni sabían el nombre de uno, ni sabían. Se van a un hotel. Pasan una noche muy agradable, muy entretenida, con todo su aderezo, con todo, con toda la... Y en la mañana, el doctor le dice, yo ya creo que sé cuál es tu especialidad. Paso, diablo. ¿No? Como tanto te lava la mano, que te lava la mano, tú tienes que ser médico cirujano. Ah, sí, le dice la doctora, sí. Y ¿sabes qué? Yo también sospecho cuál es tu... ¿Tu especialidad? Tu especialidad. tú eres anestesiólogo. Sí, ¿cómo sabías que soy anestesiólogo? Le responde el doctor. Sí, porque me has hecho dos veces el amor de anoche y no he sentido nada. Este era un hacendado que primero fue político y resultó al año siendo hacendado. O sea, es una gran industria. O sea, es una gran industria. Para algunos, que son unos miserables, piratas, filibusteros, no como el que tengo a mi diestra. Para ustedes, a vuestra siniestra. Bueno, y tenía su gran hacienda. Entonces el hijo un día le dijo, ay, vio pues toros, vacas, de todo, ¿no? Y dijo, papá, todo esto es ganado, no, robado, dijo. Entonces, ese era un político honesto. Pues, sí, sí, decía sí, la verdad, honesto, decía la verdad. Honesto, decía la verdad. Entonces un día le dije, invita a una chiquita de la capital a que vea su gran hacienda. Su tremenda ganadería y todo, obsesionada, qué lindo, qué lindo. ¿Y puedo montar caballo? ¡Claro que sí! ¿Y puedo ir a ver los cuyes? ¡Claro que sí! Entonces va hasta las vacas ahí que la estaban ordeñando. ¡Qué lindo! Me va a gustar también ordeñar. ¡Claro! Pero vamos primero allá. Y al regresar le dice, ¿ahora puedo ordeñar? ¡Claro! Le dice, ¿no? Entonces estaba ahí, ¡ay, qué experiencia! ¡Qué bonito! ¡Qué gracioso! ¡Dios! Estoy emocionada. Primera vez que lo hago. Estoy emocionada, sí, pero más emocionado está el toro porque primera vez que lo ordeñan. Después quisieron meterle la modernidad a todo esto, porque claro, era muy silvestre el chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, las vacas. Y habían como 500. Lec, lec, lec, lec, lec, lec, lec, lec. Entonces dijeron, modernidad, hay que traer las chuponeras automáticas. Chuponeras automáticas. Y había un cholo que se levantaba a las 5 de la mañana, el pobre, el ordeñador principal, el capataz. Ah, no, ¿y qué cosa chuponera? No, van a venir unas chuponeras automáticas o unas cosas que se insertan ahí a las teteras, ¿no? Lec, lec, lec, lec, y ellos hacen el trabajo. Muy bien, y trajeron el gran aparato. Y viene un técnico y dice, no se preocupen, con el verde entra en acción. Una vez que se enchufan a las teteritas de todas las vacas, puede agarrar hasta 10, cha, cha, cha, cha, cha, y empieza el trabajo. No me diga. Y el rojito es para parar. El rojito es para parar. Y ese teléfono que está al centro se levanta nomás y ya está conectado ya con el ingeniero, que es el técnico, el capo, por si acaso hay algún problema. Entonces, verde para arrancar, rojo para parar y el telefonito si hay algún problema. Una mula era el cholo. Rojo, telefonito si hay algún problema. En chulere. Entonces, pues arranca el otro. Y él arrancaba pues a las 5 de la mañana a dirigir a todos los que tenían que ordeñar. Pero no, llegó a las 9 y dijo, vamos a enchufar. Lec, lec, lec, lec, lec, lec, lec. Tac, la, lac. 9 hasta 9 antes, había 9, la otra se corrió. No le gustaba porque era muy fuerte, no sé qué va a ir. Entonces él así echadazo y empieza pues ¡fua! Verde. ¡Qué yupi! ¡Qué maravilla! ¡Albricias, albricias! ¡Qué maravilla! ¡Qué tal aparatazo es ya! Y como sobraba una chuponera, dijo, por cultura general voy a ver cómo es. Y se la pone en el pipí. Entonces, aprieta el verdecito y empieza su trabajo. Pues no, después dice, después lo saco, aprieto el rojo y el diablo. Empieza y... empieza a bramar el tipo. ¡Dios mío! Y con tal velocidad que ya se iba por el segundo. Entonces quiso, no llegaba, con la emoción no llegaba hasta el rojo, hasta que se va por... Se va al rojo y no le hace caso, ¿ha visto? Se malogró, ¿qué será? No, con la emoción no sabía qué fue, no paraba. Agarra el teléfono, aló ingeniero, lo amo, digo. Ingeniero, por favor, ¿qué hago? No para. Estaba hasta el perro, no para. Y el ingeniero dice, no se preocupe. En cuanto llegue a los 10 litros, para sola. ¡Qué buena! Qué a ver, tú tienes todavía un hito ahí, creo. No, ya no tengo, ya. ¿Sí? No, ya está todo, ya. ¡Qué buena! Pero tienes algunas anécdotas muy buenas, ¿ah? Tengo una anécdota que me pasó, ¿sabes? Yo he sido atleta. Ajá. Y no me digas. Sí, de juvenil, a los 16, 17 años viajamos a Asunción, Paraguay, a un campeonato. Éramos jóvenes, en esa época estamos hablando del año 72. Y de los ranqueaditos, entonces. Sí, sí, gracias a Dios, ahí gané una medallita de bronce en salto de alto. Bueno, acabó el campeonato. Salto alto, ¿eh? Acabó el campeonato. Salto al tigre, no, ¿no? No. Acabó el campeonato y comenzó la chacota, ¿no? O sea, estábamos todos. Habían dos cuartos, un grupo estábamos en el séptimo piso y un grupo estaba en el sexto piso. Entonces se nos ocurrió, vamos a tocarle la puerta a los de abajo, decirle que es el presidente, y nos subimos corriendo. Entonces bajábamos en el ascensor, tocábamos la puerta y subíamos. Ya teníamos como 7 u 8 veces que los teníamos enfermos. Y nos reíamos, todo eso. En una de esas me toca bajar a mí. Toco la puerta. Y para eso estábamos pues ya en pijamado. Yo estaba en calzoncillos, o sea, bajé en calzoncillos nomás. Claro. Les toco la puerta, corro, me meto al ascensor. Y no me doy cuenta, habían llamado el ascensor del primer piso. Paso, diablo. Y yo salgo matándome de risa al hall en calzoncillos y estaban todos los dirigentes de la confederación. Realmente... No sabía a dónde meterme y volteo para meterme al ascensor, la puerta se cerró. O sea, me quedé en el medio del hall de un tremendo hotel en Asunción con todos los dirigentes de todos los países de Sudamérica y yo parado en calzoncillos. Claro, y más de una vieja habrá querido hacer garrocha también. ¿Esta era una señora? Que siempre que el marido la quería abordar, le decía, ay, tengo un dolor de cabeza tremendo, tengo migraña. O sea, disforzadísima. Le dice, pero ¿cuándo te vas a curar? 2 años que no había ninguna intervención ocular. Y le dice, no, me duele la cabeza, tengo un dolor de cabeza. Y decide ir al psicólogo. Entonces vuelve y le cuenta al marido, el psicólogo extraordinario, ¿te acuerdas? Esos dolores de cabeza tan terribles que no nos permitían estar plenamente. Ya puedo. Estoy sana totalmente. Ese doctor es un capo. Debías buscarlo. Qué extraordinario. Tú que estás ya de holidays en aspecto sexual, visítalo. Vas a ver que te va a curar. Muy bien. Y se va, pues, el tipo. Se va al doctorcito, al psicólogo. Y muy bien. Era de 6 a 7. A las 8 viene como un toro el tipo. ¡Reca! Ven acá. Y la tumba a la cama. ¡Ay, ay, verdad! Tengo que quitarme la ropa. Y se va hasta el baño. La quería violentar sobre el pucho. Y la otra así, desesperada. ¿Qué pasó? ¡Nada! Se va al baño. Y ya, en el camino ya se iba quitando la ropa. Había sido un hombre que había rehecho su vida. Ha rehecho su vida. Bueno, entonces, ha rehecho su vida. Que suena bonito. Entonces se va al baño. Ya, Calatayud, ¿no? Se va al baño Calatayud. Y la otra ahí esperando. A los 2 minutos regresa. ¡Bum! Y pucha madre, Schwarzenegger era el tipo. Conan, Schwarzenegger, Rambo, la destrozó. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡No te muevas! ¡Ahorita vengo otra vez! Le dice. Y se va al baño otra vez. A los 2 minutos regresa y ¡bum! Segundo encuentro, pero fabuloso, de festivales. ¡Y no te muevas! ¡Ahorita vengo! Y dice, no, ya no aguanto, yo no puedo. Entonces dice, está seguro que le ha dado algunas pastillitas. Voy a ver qué hace este ahí en el baño. Entonces va a guaitarlo al baño y lo encuentra frente al espejo que decía, no es mi esposa, no es mi esposa, no es mi esposa. ¡Qué buena, cara! No, se fue, no sé si se fue, me he acordado de uno. Ajá. Había un hombre, pues, de 85 años, ¿no? O sea, todavía no había Viagra en esa época. Claro. Entonces, se casa con una modelo de 25. ¿Tú sabes qué quiere decir Viagra? No. Viagra andar esa vaina. Entonces, se casa. Ese se casa y la primera noche de boda no pasa nada. Entonces la mujer dice, no te preocupes, vamos a ir donde un médico. Donde el médico le dice mil cosas, regresa, no pasa nada. Pasa un mes, pasan unos meses, van donde otro médico, el hombre, la mujer ya está desesperada, y por ahí le dicen que hay un brujo africano. Que el brujo africano corrige todo. O sea, no hay ningún problema. Te agarra, que el señor tenía mucho dinero, se va con su mujer al África. Entonces el brujo les dice, mira, tú te vas a echar a hacer el amor con tu mujer, yo te voy a abanicar. Y a medida que yo te abanico, tú vas a tener todo lo necesario para hacer el amor con tu mujer. Y entonces comienza a abanicar el negro y no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, ¿no? Entonces el hombre desesperado le dice, ya, a ver tú, pasa acá y yo voy a abanicar. El brujo se queda sorprendido. Le dice, pero ¿cómo? Yo, no, sí, tú, para que veas. Para que veas cómo se abanica. Ves que van saliendo. Pues, sí. Esta es primera experiencia en mi vida. Yo nunca en mi vida he estado en una. Pero has descubierto que tienes vocación. Algo. Soy muy burro para estas cosas. Pero no. No, para contar chistes. ¿No? Claro. Boda, diferencia entre boda y divorcio, creo que es. Sí, entre boda y divorcio. Boda, todo arroz. Divorcio, todo paella. Bonito, ¿no? Paella. Sí, o sea, paella. El arroz ya se hizo paella. Todo es paella. Todo paella. Bueno, este es muy bonito. El marido se queda en casa solo porque la mujer tuvo que viajar por un fin de semana y los chicos. Y la muchachita, la sirvientita, era más o menos potable, amplia de corazón, ¿no? Pero ignorantonita, pero rica, y el tipo ya estaba angustiadito. Entonces un día le toca la puerta a la muchacha, le dice, Jostenacha, abre la puerta, vamos a ser felices. ¡No, tío! No friegas. ¿Qué le voy a decir a la señora? La señora se puede dar cuenta. ¡No friegues! ¡Abre la puerta! No, señor, por favor. No me utilices. Muy bien. Entonces le dice, ya, Justinacha, voy a entrar, ¿eh? Voy a empujarla. No. Si quieres, me traes tu comprobante, tu certificado de que no tienes SIDA. Y puedes ingresar. Mi certificado. Y él realmente hacía 10 días se había hecho un estudio, pues, que le decía no tiene SIDA, ¿no? Y la chola estaba consciente de eso. Ahí está, en tu mesa de noche ese aparato, es ese papel. Quiero la constancia, quiero que me digas. Y efectivamente el otro va y trae hasta la partida de nacimiento, porque estaba loco. Y ¡fum! Por debajo de la puerta y le abre la chola. Albricias, yupi. Al día siguiente, ¿no? Ahí estaban él ya fumando su cigarrito y le dice, Justinacha, qué bien, ¿ah? Mira, eres media ignorantona, no sabes leer ni escribir, pero en estas cosas de la salud eres erudita, te felicito, qué bien, ¿ah? No, patrón, lo que pasa es que yo no quiero que otra vez me contagien esto del SIDA. Me falta una anécdota más y antes vamos a decir tu número, vamos a promocionar. Sí, pues, no has dicho mi número. Claro, yo sé que es el número uno. El uno. De Guanajuato, Ollanta, y es meritorio porque yo tengo mucha simpatía con Ollanta también, porque ahorita, en el lapso de 2 semanas o 3 semanas, se ha tirado más de 1,000,000 de votos más, porque creo que ha subido con tres puntos equivale a más de 1,000,000 de personas. Sí. Así que albricias. ¿Eh? Va a haber sorpresa. Va a haber sorpresa. Y se merece, porque sí. Este país necesita honestidad. Necesitamos matar todo lo que es corrupción. Y obviamente, tal vez es el único candidato que tiene los pergaminos de no corrupción. Y su esposa es inteligente también. Y este hombre es extraordinario. Así que un aplausito mientras tanto. ¡Oh! Y alguna anécdota para terminar. Sí, una pequeñita. Un día estamos en el Congreso y Nos dicen, está Magaly Solier en, está Magaly Solier en la presidencia, en el Congreso. Acércate a saludarla. Yo tenía curiosidad por conocer a Magaly, una peruana tan ilustre. Te me acerco a saludarla, le extiendo la mano para darle la mano. Ella me mira, me extiende la mano y entra en un ataque de risa. Impresionante. No me soltaba la mano y se retorcía de ataque. Sí, o sea, nunca me dijo exactamente qué cosa es lo que le pasaba, pero yo intuí que ella estaba viendo pues a Lizurataz. Claro. O sea, ella estaba saludando, no al congresista, no, estaba saludando al personaje del programa de Carlos Álvarez, ¿no? Que tiene claro. Con J.B. O sea, pero fueron, pues habrán sido 4 o 5 minutos que no podía parar la mujer. ¿Verdad? O sea, no, dicho sea de paso. Agarrada del miembro, ¿me No, muy simpática, muy inteligente, una verdadera Meritorio, maravilla del Perú, tener a una chica como Y ahí como estaba Magaly. Oculta, ¿has visto Silvestre? Sí, sí, ha salido. Si no aparece la tal Llosa, esta chiquita hubiera seguido ahí. No, y una chica plantando que tiene papas. Tiene un ángel tiene un ángel espectacular y yo lo espero y le deseo muchísimos éxitos más por el bien de ella y por el bien de su región, Ayacucho, y por el Perú, ¿no? Sí, es talentosa la chiquita y lo ha demostrado, ¿eh? Sí, porque sí, no solo se ha sacado un gran premio, sino varios. Varios. Y ya va a ser, ya está haciendo otra película. Y ese es el Perú peruano, eso es lo que nosotros queremos resaltar y eso es para lo que nosotros vamos a trabajar ahora en 28 de julio cuando asuma la... La presidencia, Humala. Papá Humala. Sí. El primer ministro va a ser, pues, Camotillo de Tinderío. Sí, pues. Mete cartela para que me llame. Claro. Va a ser primer ministro. Sí, no, primer. Estamos en plan de... Primer ministro. Entonces yo voy a contar los 30 más, pues. Cualcita. Tú sabes que todos los maridos, ¿no? Generalmente, después de los 20 años, ya son unos miserables, unos canallas, unos piratas, filibusteros, ¿no? A las 3 de la mañana llega esta canalla y ella dice, es hora de venir a dormir. ¿No es cuál dormir? Vengo por mi guitarra, nomás ya me van a... Conchudo total. A las 3 de la mañana le toca la puerta, borracho, el miserable. Y la mujer sale por la ventana y dice, ¿qué quiere? ¿Que te tire la llave? No, tírame la cerradura, la llave la tengo, no encuentro. Y finalmente hay una muy bonita que le dice, ¿pero por qué? ¿Hasta cuándo? Eres mal ejemplo, el barrio de los hijos, borracho todos los días, me muero, ¿por qué? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Hasta cuándo? ¡Cúrate! Y el tipo, no te metas, este es mi espacio. Yo puedo hacer lo que quiero y tú haz lo que te dé la gana. Cada uno tiene que usar su espacio. Así que despacio conmigo, ¿eh? Cada que friegues te diré, ¿qué le hace una raya más al tigre? Y tú, keep silent, please. ¿Qué le hace una raya más al tigre? O sea, me llega el píloro lo que tenga que decir. ¿Qué le hace una raya más al tigre? Y tú calladita nomás. Así que la otra dice, oye, nada, ¿qué le hace una raya más al tigre? Un malcriado, miserable. Hasta que al fin de semana ella viene zampada y el tipo en el living room ahí, ¿dónde se ha ido esta miserable? ¡Qué vida! 5 de la mañana, llega borrachaza con su cigarro, ella, oliendo a macho. Y el otro dice, oye, pirata filibustera, ¿de dónde vienes? No me friegues, ¿a qué le hace un tigre más a la raya? Gana Perú, número uno, y será el número uno, y queremos que sea, porque es hábil, es inteligente y es un político fuera de serie. Felicitaciones, gracias, hermano, Arturo. ¿Verdad que sí? Muchísimas gracias. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. We'll be right back. están alumbrando en este canal que se llama Willax. Willax, que según el quechua que yo domino, es avísale. Avísale. Les aviso también que nuestro idioma está mal ensamblado, increíble. Por ejemplo, la palabra todo junto se escribe separado y la palabra separado se escribe todo junto. O sea, algo mal ahí. En todo están pajareados y nunca nadie, ni Marta Hildebrand reclamó. Después hay otra que se llama papel higiénico y agua potable. Se supone que hay una pajareada ahí. Debía ser papel potable y agua higiénica, si es para tomar. Bueno, eso ha sido a guisa de introducción. Introducción, qué término, que me perdone mi invitado. Pero aquí está, como invitado estrella, como el primer invitado de este indígena en esta canalización, y es Jorge del Castillo Yupi. ¿Cómo estás, hermano? Qué gusto saludarte. Encantado. Para mí es un placer extra motoro el tenerte a ti como mi primer invitado. Vamos a ver cómo sale. No, va a salir muy bien porque yo tengo, estupendo. Verdad, sé que si no hubiera sido un gran político, hubiera sido un gran humorista. Ya me chismearon y que manchas todo. Así que aquí tiene que salir. Es que la política hay que tomarla además de buen talante, ¿no? Claro. Si no lo toma de buen carácter, mira, terminas avejentado, malhumorado. Y el estrés terminas, te mata. Terminas renegando contra todo el mundo y terminas muerto. Así finalmente. Es. No vale la pena. Bueno, ¿cómo está la familia primero? ¿Bien? Bien, bien. Vale. Siempre siguiendo y apoyando lo que uno hace en la política. Claro. Y ahora que empieza estos nuevos procesos electorales, tú sabes que la cosa viene te cuento, de pronóstico reservado todavía, ¿no? Claro. Oye, ¿cómo está, Bancaycito? Habían ganado unos amigos míos la alcaldía y el gobierno regional. Sí. Todos tienen ese defecto, son apristas. Dime, y ahora que son buena gente. Sí, quitándole todo lo malo. Además son inteligentitos, estamos en buenas manos. Además, ahora que ya no vas a dedicarte a ser el candidato presidencial, ¿te vas a dedicar siempre a la política o vas a trabajar? No, yo estoy. Tú sabes que eso me hace acordar en la época de la dictadura militar, sí, ¿no? Un tipo va a una dependencia y toca la puerta. ¿Dónde asignamos? Mm. ¿No? Va asignamos. Claro. Va en la tarde y no va nadie. Toca la puerta y digo, ¿qué pasó? ¿Que no vienen acá? ¿No trabajan acá? No, hijo, no trabajan en la mañana, en la tarde no vienen. Nunca estaban. Sí, me acuerdo. ¡Yupi! Yo me acuerdo todos los cochineos que habían cuando era nuestro alcalde. Sí. Y creían que era medio pepelotas, esa es la palabra, ingenuón. Y después hemos descubierto que es más vivo que pulpo en campeonato de Yankempo. Es la pura verdad. El gran defensor del Ñaño en todos los momentos. O sea, fabuloso, viejo. Y tiene unas ideas siempre brillantes ahora que es congresista. Bueno, cuando lo defendí el Ñaño. Sí. Estaba pues abrumado de denuncias, no sabemos qué hacer, ¿no? Y en eso pasó esta cosa de Lorena Bobbi, ¿te acuerdas? Que, por supuesto, la del corte. Entonces a mí me preguntaron, ¿y cómo podemos resolver para que Alan Pérez salga bien? La única forma es repetir lo de Lorena Bobbi, se lo cortamos y así queda libre de polvo y paja. Mi querido Jorge, es increíble que tú realmente puedas entrar al humor siendo tan buen político. ¿Qué opinión te merecen las suegras, por ejemplo? Oye, muchos inventan cuentos de las suegras, sí, y siempre las ponen de víctimas. Yo te voy a contar una historia de la mamá de Fritz. ¿Tú sabes lo que pasó? Claro. Mira, ¿te refieres al de la pareja de Otto y Fritz? Sí. Ya. A Fritz lo cambiaron, lo sacaron de Alemania, lo mandaron no sé dónde. Y le dijo, Otto, yo te voy a dejar, me voy de viaje, te quiero encargar mi familia y mi gato. Y le deja su gato. Entonces un día el gato desaparece, ¿no? Nadie lo encuentra, hasta que una vez buscando el techo encuentran al gato muerto. Entonces Otto le escribe, mi querido Fritz, tu gato se ha muerto. El otro recibe pues, un impacto tremendo, el gato se ha muerto. Ya, su chochera toda la vida. Entonces dice, Fritz, eres una bestia, dice Otto. Eres una bestia. Las noticias no se dan así. Tú has debido primero decirme, tu gato ha sido al techo. una segunda carta, tu gato no regresa. A la tercera, cuarta carta me puede decir, oye, tu gato creo que se ha muerto, y así me voy haciendo la idea. Entonces recibe la carta y dice, soy una bestia, tiene razón, mi amigo Fritz. Un día le llega una carta, nueva carta, Fritz dice, Fritz, te escribe tu amigo Otto, tu mamá se ha ido al techo. ¡Qué buena! Tú sabes que para un matemático suegra es el máximo como un divisor entre dos quebrados que tratan de multiplicarse. Uy, ¡qué bonito! Filosofía pura. Está clarísimo. Sí, y nunca quieren a la esposa o a la novia del hijo, por su chochera, ¿no? La odian, por eso le dicen, no era. No era para mi hijo esa miserable. No era. Yo tengo un amigo increíble de Bancaicito. Yeah. Y él sabe que a mí me gusta el olluquito con charqui. Yeah. Entonces un día me llama y me dice, Cholo, tienes que venir urgente. Estoy solo, mi mujer ha viajado. Por favor, y yo te... Porque es medio cocinerito, pues medio ñoco. Te he preparado un olluquito con charqui. ¡Vente, yupi! Entonces voy corriendo y lo encuentro con una cara más seco al miserable. Le digo, ¿qué pasa? ¿Qué cara es esa? Hermano, ¿cómo se llama el vino más amargo? No sé, vino mi suegra. Muy bien. Yo sé muchos de suegritas, si quieres te cuento algunas. A ver, cuéntame tú. Ya te he contado yo 3, 4, tú todavía... No, sí, recién estoy pariendo. Dice que una vez se encuentran dos amigos después de mucho tiempo, y le dice, ¿y tu suegra? Falleció, hermano. ¿Falleció de qué? Cataratas. ¿La operaron? No, la empujaron. Y así por el estilo. Íbamos a contar las ingenuidades que se te atribuían a ti. Por ejemplo, dice que una vez estabas tú en Palacio Municipal, que era tu palacio, y al frente estaba el Ñaño, y era su palacio. 2 de la mañana, es muy conocido, pero es lindo. Entonces te llama por teléfono y dice, Jorge, what's the matter with you? Take it easy. ¿Qué estás haciendo? Porque él habla, pues, idiomas, más francés que inglés. Entonces te dice, ¿qué haces ahí a estas horas, Dios mío? 2 de la mañana. Por favor, ¿qué estás haciendo? Mañana tengo examen, no estudié nada. ¿Examen de qué? ¡Examen de orina! Está muy buena. Y tú decidiste en la Avenida Brasil, porque esa es tu obra, extenderla, ponerla linda, bella, y ordenaste que le pongan cebolla en cada uno de los sectores de la gran Avenida Brasil. Y te preguntan, ¿y para qué cebolla? Es bueno para la circulación. Oye, y tú sabes que yo iba en un avión, ¿no? Y en eso declaran el avión en emergencia. Y habían, pues, éramos 11, ¿no? Pero había 10 paracaídas. Paso, Dios. Entonces, yo agarré los paracaídas y lo empecé a repartir a todo el mundo a los 10 y yo me quedé sin paracaídas. Entonces, toda la gente, pues, me agradeció, gritaba, ¡vive el APRA, Jorge Presidente! Todas estas cosas de puro contento. Todo el mundo se lanzó en paracaídas. Al final, el avión se estrella y encuentran mi cuerpo tirado por ahí, ¿no? De hecho, papilla, pero con una botellita en la mano, y cuando lo van a ver, dice, paracaídas, golpes y torceduras. Una especie de árnica. ¡Qué buena! Se comenta también que una vez tú habías salido a pasear un perrazo hermoso, gigante, y que tú lo habías instruido. Y claro, patrón ingenuo, profesor ingenuo, perro ingenuo, obviamente. Entonces te habías ido con tu perrito ahí al parque y te atacan 4 sujetos. ¡Ya, saque todas las pulseritas, relojes, billeteras, etcétera! Y tú lo miras al perro y le dices, ¡batuque, ataque! Se agarró el pecho y ¡ah! Después otra vez yo quería ir a la Peña Ferrando, pues tú sabes que antes hacían cola. Así que desde las 5 de la mañana haciendo cola ahí para comprar el mejor boleto. Entonces voy con un pata que compra en primera fila y yo compro en última fila. Entonces cuando salimos, una matadera de risa, pues tú sabes cómo era la peña. Y cuando salimos me dice, oye, pero tú eres idiota, estamos de las 5 de la mañana haciendo cola y tú en lugar de comprar adelante, compras al final. Si es que el que rea el último ríe mejor. Muy buena, cara. ¿Cómo se ríe de la cámara? Sí, está pasando. Sí. Con razón está saliendo así. Hay un montón de todos esos chistes de antes. Por ejemplo, dice que estabas tú en una parada militar con el Ñaño, ¿no? con bastón de apóstol, y él te miraba con cariño. Entonces te dijo: ¡astuto! Y tú pusiste tu cabecita en el hombro y te quedaste dormido. Está bueno eso, está bueno. Buena. Y en otra oportunidad, él estaba contigo, porque siempre era tu pata, tu chochera, ¿no? Y él se agarró el pecho y tú le dijiste: ¿qué pasa, ñaño? Nada, me quiere fallar el bobo. ¿Yo cuándo te fallé? Está bueno eso. Buena, ¿eh? Mira, realmente yo creo que en toda esta, imaginario popular, a veces la gente se imagina que uno es distinto, ¿no? Yo cuando llego, por ejemplo, a un lugar, me dicen: usted era alto, creíamos que era chato, ¿no? Claro, sí. Creíamos que era gordo. Bueno, no tanto con Alan, pero... Claro, claro. No. Ya, gordo. No, ya, Alan se sube a un caballo y lo convierte en camello, ¿eh? De repente un camello lo endereza y lo convierte en caballo. A lo mejor, sí. No, y la verdad es que la televisión a veces presenta, sí, pues, una imagen diferente, distinta, claro, que es. Pero sí, bueno, sí, sí. Ahí estamos, ¿no? Entonces, sí. A veces es mejor que te conozcan ya después en directo. Claro. ¿No? Uh-huh. Y efectivamente, la gente cree que uno es así, pero si tú más o menos te desenvuelves, tienes un poco de esquina, te defiendes. Por supuesto, ahí, ¿no? Y hay que tenerla fatalmente, ¿no? No, más bien afortunadamente, sí. Porque yo creo que eso es... Sí. Importante para que no te la hagan, pues tampoco. Sí, porque hay gente que nació en mesas redondas y no tienen esquina. Claro, es verdad, uno puede navegar con banderita, ¿no es cierto? Con banderita. Tranquito, sí, pero sí, vas avanzando. Sí, bandera de pirata. Claro. Dice que aquí dormía. No tienes algo contra tu suegro, creo. No. ¿Ah? No. Nos llevamos bien. Nos llevamos bien. Sí. Ya. Y a veces tan cariñosa que me hace pasar a su cuarto. No, verdad, y es rica la suegra. Bueno. Resulta que aquí vivía la suegra, aquí dormía la suegra y aquí dormía el matrimonio. Ya. Y este era un miserable. Yo no, pues otro. Ya. Vamos a exonerar. Entra el sujeto tan zampao que se mete al cuarto de la suegra. ¡Uy, chuculún total! Hizo lo que le dio la gana al miserable. Ya. Y después se tiró su valle y se fue a su chamba. Y la mujer viene y le dice: ¡mamá, ¿qué pasó? ¿Cómo has permitido que ese padre haya hecho de todo? ¡Mamá, tú no has dicho nada! ¡Tú no has dicho nada! Tú sabes que ese miserable yo no le hablo. Así que estaba feliz la vieja, increíble, ¿no? Bueno, y mira, y las obras pues nacen de los matrimonios. Un día, claro, había precisamente un matrimonio. Ya. Y había un par de borrachos que pasaban por ahí. Y unos gritaban: ¡arriba el novio! ¡Arriba la novia! ¡Arriba el novio! ¡Arriba la novia! Y estaban borrachos: ¡dejen los que se acomoden como quieran! No, la suegra es fundamental, increíble. Yo tengo un amigo que no la pasa a la suegra. Increíble, me dice, y llega a la casa y dice: ¡cerveza! Y yo le digo: ¿por qué le dice cerveza? La necesito fría, con la boca abierta y botando espuma. ¡Ah! Un canalla, un perro. Y otro amigo que le regaló una perrita a su suegra para darse el lujo de preguntarle a su esposa todos los días: ¿cómo amaneció la perra de tu madre? ¡Ah! O sea, canalla, perverso, depravado, total. Sí, pero ya no, que no se pase. Tampoco. Que no se pase, claro. No, pero para el humor está bien. Claro. Yo sé que tú eres, claro, buena gente, te dicen saco largo, te dicen tico, tu mujer te cuadra en cualquier parte. Es increíble. Lo cuadra en cualquier parte. ¿Y qué opinión te merecen los argentinos ahora que estamos convalecientes de la muerte de Kirchner? No, qué pena, ¿no? Pero los argentinos, sí, también pues son buena gente, son muy ocurrentes, ¿no? Sí. Yo le pregunté a un argentino y luego... No, él me dijo: ¿vos sabés cuál es el lugar más cercano al cielo? No sé, Uruguay, está más cerca de Argentina. ¡Ah! Y todos son panudos totales, increíble. Había en una clínica un argentino que estaba esperando porque su mujer estaba dando a luz. Y le decía al peruanito, lo estaba humillando, le decía: vas a ver que mi hijo es hermoso, de unos 4 kilos, de ojos claros, bello. Y sale el doctor y le dice: che, felicitaciones. ¡Quintillizo! No te dije, es que tengo un cañón. Y el médico le dice: sí, pero límpialo de vez en cuando porque le han salido negros. Está bueno. Los argentinos. Hay uno muy bonito. Dice que este argentinito todos los sabadines tenía chuculún con la esposa. Y desde mediodía le traía champancito y traía hasta los preservativos, todo, todo. Entonces un día se aparece y traía unos preservativos medio psicodélicos, de colores. Y le dice, ¿y eso qué es? Le dice la esposa, son unos preservativos psicodélicos muy bonitos. Mira, y se llaman preservativos olímpicos. Olímpicos, sí, por eso hay uno de oro, uno de plata y uno de bronce. ¿Y cuál vamos a usar esta noche? El de oro, pues, mi amor. Y ella le dice, ¿por qué no usamos el de plata así alguna vez llega segundo? Está muy bueno. Es muy bueno, muy bueno ese bueno. Argentino. ¿Eh? Sí. Y de cubanos también hay. ¿Eh? Claro, claro. Claro. Son simpáticos los de cubanos. A ver, suéltate también. Un hito de... Ahí vamos de a cortarnos uno. Dice que cuando viene pues la revolución cubana... Uh-huh. Empezaron pues a fusilar, ¿no te acuerdas? Los sí, fue ahí terrible. Todos los días a montones. Entonces, unos se metieron a vivir las alcantarillas, ¿no? Y ahí se pasaron por años, pues, viendo entre el desagüe y las ratas ahí en La Habana. Hasta que un día escuchan, pues, un temblor de tierra y unos griteríos que iban creciendo. Y dice, ¡abajo Fidel Castro! ¡Viva Cuba Libre! ¡Abajo Fidel Castro! ¡Viva Cuba Libre! Entonces, por fin nos liberamos, ¿no? Entonces salen, abren las rejas, salen los desagües y se meten a la gente y se ponen a gritar también, ¡abajo Fidel Castro! ¡Viva Cuba Libre! Hasta que el código dice, chico, ¿a dónde vamos? ¡Al paredón! ¡Qué mal momento para reclamar este! Uy, yo estuve en Cuba porque en una oportunidad hice una película que se llama Alpacalpa. Yeah. Era en quechua, linda, porque yo soy quechua hablante. Y le hicimos en un pueblito silvestre del Cusco. Me llevó 6 meses, dormía en el suelo, pero... Albricias recibió el segundo premio al mundo en Rusia. Oh. Y tenía que pasar por Cuba y me ofrecieron que me quedase unos 3 días. Entonces yo quería saber cómo estaba esa Cuba, que es austera, ¿no? Pero me dijeron, no, hay un lugarcito. Primero me llevaron, me dice, ¿quieres conocer al primer mandatario? Por cultura general, ¿por qué no? Porque yo discrepaba del autoritarismo exacerbado de Fidel Castro. Y le dije, ya, macanudo, me llevaron donde Fidel. Y yo le dije de frente, a sus órdenes, yo Loza. Y él me dijo, yo Castro. ¡Ah! Y estos cubanitos, como te digo, que dicen que eran austeros, uno de ellos me dice, no, estos tienen un lugarcito donde papean rico, donde tienen su whiskycito como Toledo, con etiqueta azul. Azul. Y gozan, comen rico, es la élite, la cúpula. ¿Y por qué no me llevas a mí? Y me llevaron. Y todos, imitando al gran Fidel, tenían su luenga barba y se agarraban la barba, imitadores de Fidel. Y le servían rico, papearon, y yo estaba ahí al final también, rico. Entonces viene el metre al final y le dice, esto es lo que consumí hoy día. Y le dice, que lo ponga a la cuenta de Fidel. ¿No? Que lo ponga a la cuenta de Fidel. Se va donde el otro. Que lo ponga a la cuenta de Fidel. Y yo estaba ya, que lo ponga a la cuenta de Fidel. Y me toca a mí. Y se agarraban la barba. Que lo ponga a la cuenta de Fidel. Que lo ponga. Y llega a mí. Yo no tenía barba. ¡Qué bochorno! ¡Ya se acordó de uno! Y entonces, que lo ponga a la cuenta de Fidel. Entonces llega a mí. Y yo le digo, que lo ponga a la cuenta de Fidel. Agarrándome la quijera. Que lo ponga a la cuenta de Fidel. Pero usted no tiene barba. Me paré, me bajé la fragueta. Y le dije, agente secreto. ¡Ja! Sí. Qué bueno. Ahí en Cuba, pues, convocaron, así como hoy las Olimpiadas, eran las Olimpiadas Revolucionarias, ¿no? Claro. Entonces, era la competencia de remo. ¡A su Dios! Entre el equipo de la Unión Soviética, el equipo de Rumanía, de Checoslovaquia, de Polonia, ¿no? Claro. Y el equipo revolucionario de Cuba. ¡A su Dios! Entonces, arrancan la competencia. Y va pues el narrador, chicos, y adelante va el equipo de la Unión Soviética, seguido de Polonia, y el equipo revolucionario de Cuba en tercer lugar, aproximándose a los primeros, y así van avanzando, llegan a los 1000 metros y siguen avanzando, y el equipo revolucionario de Cuba aprieta el paso y lo pasa adelante al de Polonia, lo pasa adelante al de Rusia, agarren lo que se van a Miami. ¡Yendo a Miami! ¡Qué buena! Hablando de eso, dice que era, se iban pues en esas balsas, ¿no? Silvestres. Sí, sí, sí, sí. Y estaban, caramba, como 60 personas y se iban familias. Y estaban llevando al viejito que ya tenía como 80 años. No quería dejar su Cuba querida, claro, el viejito. Claro. Y le decía, estaban remando. Y el viejito se pone romántico y dice, yo Yo no, yo y estoy hablando en argentino, qué imbécil. Sí. Deja, yo no quiero ir a... Yo como no el Che, como el Che. Como el Che. Gran apoyo, ¿eh? Yo no quiero ir a Cuba, dice. Yo no quiero ir a Miami. Ya rema, viejo, y miércoles. Y le decían al pobre viejo con las justas. Ya no, yo no me quiero ir. Porque en cualquier momento me va a dar un infarto. Yo extraño mi Cuba querida. Y efectivamente se empieza a sentir mal el viejo. Y le dice, yo no quiero ir a Miami. Yo extraño mi Cuba querida. Que me traigan la bandera de mi Cuba querida. ¿De dónde te vamos a sacar la bandera de tu Cuba querida, viejo imbécil? Le dice, rema, rema. Y el pobre viejo, yo no quiero que me traigan la bandera de mi Cuba querida. Me quiero despedir de mi bandera, de mi Cuba querida. Y aparece una chica y le dice, señor, perdóneme al men, al que dirigía. Yo tengo la bandera de nuestra Cuba querida tatuada aquí en el popó. ¡Eso que me traigan! Quiero darle un beso. Yo doy un beso a mi Cuba querida, el viejo, ya está el perno. Y viene la chica, los llevan a un rinconcito y efectivamente le muestra el popó. Y el viejito, mi Cuba querida. Y seguía, no se movía. Ya pues, viejito, no, espera, ahora quiero despedirme de Fidel. Bueno, y antes de la revolución, tú sabes, pues, que era, estaba de moda la orquesta de Pérez Prado, que vino varias veces al Perú, ¿no? Traía el mambo, el dengue. Sí, ¿no? Y la anacaona y todas esas. Entonces, una vez hicieron una gran fiesta en el Club de Tiro, en el Ministerio de Hacienda. ¿Te acuerdas? Que era el lugar de moda. Claro, el lugar de moda. Los carnavales. Así es. Entonces, la policía controlaba bien el ingreso, ahí todo ordenado. Entonces llega en un ómnibus los músicos, Pérez Prado con su orquesta. Y pasa Pérez Prado y empieza a controlar, ¿no? Y un criollo se quería zampar a la fiesta, pero entonces que no falta claro, acá, ¿no? Los y zampones. Pin se clava en la cola de los músicos de Pérez Prado. Entonces pasa cada uno pues con su instrumento. ¿Y usted quién es? Yo soy la trompeta de Pérez Prado, chicos. Pase. ¿Y usted quién es? El saxo de Pérez Prado. Pase. Y usted tiene los timbales de Pérez Prado, pasa, y así iban pasando todos, hasta que llegue los timbales, ya hasta que llegue el criollo, ¿no? El peruano que se había zampado la cola. ¿Y usted quién es? Yo soy de la orquesta de Pérez Prado, pero usted no tiene ningún instrumento a la mano. Yo soy el que regala los huevos para que grite. ¡Ah! ¿Para qué grite? ¡Guau! ¡Qué buena! Los judíos también son, ah, sí, ¿no? Sí. Uno puede se hacer. Prestan. Sí, dice que, que en la guerra de los seis días, ¿no? Le dieron pum a un. ¿Y tú sabes por qué fue la guerra de los seis días? Para no pagar dominical. Entonces, se cae un avión en la guerra de los seis días, ¿no? Y va la Cruz Roja, pues, a buscar, ¿no? Y encuentran después de como tres días el avión ahí, todo estrellado. Pero no hay piloto, y unas huellas que se ven. Entonces van siguiendo las huellas hasta que lo encuentran en medio del desierto. Y le dicen, Jacobo, Jacobo, hemos venido a rescatarte, estás salvado. Y el otro Jacobo, que está con una insolación pues hasta las patas, dice, ¿y ustedes quiénes son? ¿Quiénes son? Somos de la Cruz Roja. De la Cruz Roja, ya di. Son terribles los judíos, ¿no? No, y cuando fue el Papa... Pablo VI creo que fue a Tierra Santa, fue el primero. Sí, creo que sí. ¿No? Me parece que sí. Entonces estaba caminando por la Vía Dolorosa, ¿no? Y ve un tipo que le hace un papel así, ¿no? Y va, la gente no podía, pero el tipo atrás de la gente, ¿no? Entonces, al final dice, tráigame ese buen hombre. Entonces se acerca un tipo, pues, con barba, con túnica. Y dice, eso es santidad. ¿Usted es el único representante de Cristo en la tierra? Sí, yo soy. ¿Usted es el único? ¿No hay otro representante? No, yo soy el único. ¿Seguro que es el único? Sí, yo soy el único. Bueno, aquí le traigo la cuenta de la última cena. Muy buena. Muy buena. Linda, espérate un ratito. Yo tengo un hito también. Dice que estaban pasando dos judíos en un avioncito por el Vaticano. Ya. Y uno dice, oye, mira el progreso de estos católicos. De estos cristianos, mira eso, qué tal lujo, qué tal pompa. Y pensar que empezaron con un pesebre. ¿Qué otro temita quieres agarrar? Oye, mira, siempre hay, uno va jalando cosas. ¿De negritos tienes alguno? No, porque de repente me cuadran a la salida, mejor no. No hay que chocar ahí. Tú sabes que hace poquito perdieron los negritos de la Alianza, pues por goleada, bien ya, feo. Ya. Y dice que se cayó un negrito y uno blanquiñoso se le acerca y le dice, oiga, ¿le doy una manito? No, gracias, ya comí. Bueno, entonces, estupendo, amigo, sí. Ha sido lindo, lindo este empezar, ¿verdad? Con un hombre que es un animal político, es la pura verdad, pero que había tenido una habilidad histriónica para el chiste, para el cuento, Extra Motor Oil. Sí. Yo te agradezco, ¿verdad que sea? Y te agradezco mucho y espero ahora que vamos una etapa, si se confirma lo de Mecha Araos, sí. Como hemos empezado conversando. Así que yo creo que ahora es una forma de derrotar, siendo una candidata mujer, claro. De derrotar a tanto machismo, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Así que sí, inauguramos sí, sí. La época del machismo. Mejor. Del machismo, sobre todo ahora que hay una tendencia de que las mujeres sean las tromes, has sí, visto, claro. La Bachelet estuvo en Chile, ahorita tenemos a la Kirchner en Argentina. Brasil ha ganado ahoritita, hoy día claro. Se supo que ganó claro. La... Increíble, así que, y la alcaldesa también es la chuchana, pero ¿qué vamos a hacer, no? Está muy bien. Dice que entre las dos alcaldesas había un nerviosismo terrible, estaban más nerviosas que Cuyetómbola, estaban más nerviosas que Cucaracha en Fiesta de Cholos, y estaban más nerviosas que Monja con Retraso. Amigas y amigos, ha sido Jorge del Castillo, un gran político y un gran humorista. Y no sigo con él porque me puede quitar la chamba. ¡Yupi! Gracias, hermano. Muchas gracias. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.